seda o una mansión. Yo te ofrezco mi humilde morada con todo el cariño de mi corazón. Un jacal, un petate por cama o tal vez un catre te podría tener. Voy a tener